Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros dispuestos a comenzar la semana transmitiendo un programa más de Alternativa Extraterrestre. Y quiero comentarles que este fin de semana hemos tenido una serie de noticias muy interesantes, muy esperanzadoras. Creo que de a poco se va llenando ese inmenso vacío que generalmente los medios de prensa en líneas generales han dejado desde siempre, por lo menos en los últimos 20 años, referido a la temática extraterrestre. Como todos ustedes saben, ya que lo hemos inclusive informado a través de nuestro blog del diario El Tiempo, una supuesta decisión o resolución de las Naciones Unidas habría elegido a una astrofísica como la persona encargada, en el momento que se produzca un contacto con culturas extraterrestres, para ser el portavoz de las Naciones Unidas. Comentábamos recién a micrófono cerrado con Mario Boros Terrazú y él me informaba de que esta mujer ha rechazado esa posibilidad, que nació de un medio muy serio e importante de Inglaterra. Y yo digo que eso para mí no es lo importante, y se lo comentaba a Mario. Estamos absolutamente convencidos que hay una especie de tanteos que nacieron muy especialmente en el último año con aquella supuesta conferencia que haría Barack Obama para blanquear todos los expedientes secretos que tiene atesorados, y sabemos que es así, el gobierno de Estados Unidos. Estoy buscando en la edición digital del diario El Tiempo una noticia que yo leí hace menos de una hora, donde se hacían ecos de esta noticia, pero veo que ahora ha desaparecido. Parece que alguno la colgó sin la autorización del editor, del jefe de la editorial, y ahora ha desaparecido. Pero hace unos minutos, viendo el programa informativo del canal Caracol de Colombia, también hicieron referencia a esa noticia, de esta supuesta embajadora ante la llegada de los extraterrestres. Bien, los que quieran tener detalles de la noticia pueden ingresar en el blog del diario, de la versión digital del diario El Tiempo de la ciudad de Bogotá, a través del link Vida de Hoy. Ahí está colgada toda la información sobre esta noticia. Pero insisto, lo importante para mí, y no tiene que ser lo mismo para las demás personas que trabajan en esta realidad, lo importante es que estamos comenzando a ver que ya la palabra extraterrestre, la palabra ovnis, en líneas generales, para los medios de prensa, ya dejó de ser tabú, ya dejó de ser una noticia descartable. Y esto es plenamente positivo, es esperanzador, analizando el vacío de información con que todos quienes trabajamos con esta realidad hemos vivido durante todos estos años. Creo que se está produciendo una serie de situaciones, de realidades, donde los grandes gobiernos ya les queda poca posibilidad, poco espacio para seguir negando lo que es esta realidad probada de la presencia extraterrestre en nuestro planeta, de culturas extraterrestres en este planeta desde el fondo de los tiempos. Inclusive hoy nosotros también colgamos en el blog del diario El Tiempo una noticia que llegó también por responsabilidad de nuestro amigo Mario Boros Terrazú, que indica que el campeón mundial de ajedrez ha denunciado que el juego del ajedrez, con una serie de circunstancias técnicas que tiene el deporte ciencia, como se lo llama, es de procedencia extraterrestre. Inclusive se animó a decir, y está publicado en el informe, que él estuvo a bordo de una nave extraterrestre. Un señor de muy buena posición económica, y que inclusive se anima, además de ser campeón mundial de ajedrez, se anima a decir y a dar semejante declaración. Bien, como ustedes verán, la cosa se va poniendo interesante, nos va permitiendo ver las cosas, la realidad está con mayor perspectiva. Y como para rematar esta serie de noticias, en el día de hoy se cumplió la anunciada reunión en el Centro Nacional de Prensa en Washington, donde un grupo de militares denunció cómo naves desconocidas desde hace muchísimos años, desde que comenzó el desarrollo de la energía nuclear, han estado actuando y deteniendo en algún momento la posibilidad de lanzamiento de misiles con cabeza nuclear. Esto me hace recordar también que hace unos meses atrás, el periodista más prestigioso que tiene Estados Unidos, que hace su programa de televisión de mayor audiencia en el mundo de costa a costa, que es el señor Larry King, mostró una afirmación que miembros de dotaciones de los silos nucleares, donde se ve un misil con cabeza nuclear en una misión de prueba, y donde en las imágenes se ve perfectamente un objeto circular que sale a perseguirlo, le arroja 3 rayos a la cabeza del misil, y esta grabación la tenemos en nuestro archivo de datos, y lo derriba. O sea, que en definitiva, esto que hoy hicieron los militares en el Centro Nacional de Prensa de Washington también es un enorme paso hacia adelante para un tema tan desacreditado, tan ignorado, y yo creo que de acá en más los medios de prensa van a comenzar a ver esto con ojos diferentes, con más respeto y fundamentalmente en la posibilidad de establecer un debate, que es lo que nosotros en lo personal venimos reclamando hace muchísimos años. Bien, vamos a ir a nuestro separador musical que utilizamos siempre cuando cerramos la editorial, y cuando nos reencontremos estaremos dialogando con Mario Goros Terrazú, que fue quien hoy me avisó en horas del mediodía que estaba la CNN, estaba transmitiendo en directo para el mundo, por lo menos para internet, yo creo que también a través de los canales de aire, esta reunión del Centro Nacional de Prensa de Washington. Confieso que yo de inglés no sé ni pío, pero sé que Mario ha podido captar algunos porcentajes de esos informes, y con él lo vamos a comentar para toda la audiencia. Ya volvemos. Thank you. narrativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Hola Mario, buenas noches. Hola, muy buenas noches Jorge, ¿qué tal? Un abrazo grande y un saludo para la audiencia. Bueno, gracias. Mario, antes de charlar sobre puntualmente sobre esto que ocurrió hoy en el Centro Nacional de Prensa de Washington, me gustaría escuchar tu opinión sobre esta reflexión que lo hice de tantas cosas que están apareciendo y que le dan un perfil diferente a lo que fue hasta ahora una negación sistemática de los medios de prensa. No, evidentemente estamos en una época, creo que este mes de septiembre en particular ha sido un mes donde hemos recibido un montón de declaraciones de todos los ámbitos, muy muy importantes para quienes estamos cerca de este tema de manera seria, digamos, ¿no? Obviamente a todo lo que usted ya agregó respecto de esta resolución de la ONU, sumándole a este presidente del Consejo de Ajedrez, también le podemos sumar, bueno, de lo que vamos a hablar hoy, que es la conferencia de Washington. Y también, bueno, hace poco habló, creo que hace dos días atrás, habló también un astrónomo del Vaticano, diciendo que si tuviera la posibilidad bautizaría a los seres extraterrestres, que también de alguna manera refleja la posición, digamos, ¿no?, de que se puede hablar hoy por hoy de esto y que no se sonrojan, digamos, ni tampoco piensan que está hablando locuras la persona que está tocando estos temas. Así que creo que día a día, paso a paso, de a poco vamos a hablar de esto de manera desprejuiciada y de manera clara, que es lo que la gente necesita, ¿no?, que es hablarlo de manera seria, como proponemos en este programa, y bueno, entre todos tratar de ir hacia ese descubrimiento, ¿no?, porque hasta ahora es como que tenemos la punta de un iceberg, pero todo lo que hay debajo, que es el 70%, todavía nos falta por conocer, ¿no?, que serían las intenciones, no sé, un montón de cosas de estos seres, que es como decía el doctor Fernando Jiménez del Oso, los interrogantes, ¿no? Lo que no se puede negar es la presencia. Y bueno, de alguna manera lo que están hablando todo este tipo de personalidades hoy por hoy nos reflejan de que no piensan de que esto es una fantasía como hace un tiempo, sino que lo están tratando de manera más consciente y de manera seria. Así que, como dijo usted, el diario Clarín y casi todos los diarios del gobierno de Brasil hace poco, sería infinidad nombrar todas las buenas noticias que hemos tenido en este aspecto, pero bueno, ojalá que en este rumbo pronto tengamos una confirmación final, ¿no?, como la que se venía prometiendo a finales del año pasado, que supuestamente iba a realizar el presidente de Estados Unidos en la condecoración del Premio Nobel de la Paz. Pero bueno, yo creo que esto corresponde más a la ONU, como siempre hablamos nosotros, como representante de varios países. Así que bueno, ojalá que dentro de poco tengamos esa confirmación y de alguna manera haya sido fructuoso, digamos, todo este trabajo que usted ha realizado hace unos cuántos años y yo hace 4 o 5 años. Así que bueno, esperemos que en ese rumbo obtengamos la revelación, Diego, ¿no? Vamos a aprovechar que ha entrado en línea nuestro común amigo Fernando Plestet para darle las muy buenas noches y darle la bienvenida a nuestro programa. Hace rato que no nos acompañaba. Fernando está muy ocupado con su hasta el arte y cultura ahí en Bogotá, así que bienvenido. Si lo querés saludar, Mario. Hola Fernando, ¿qué tal? Un gusto volverte a escuchar y un abrazo grande de acá de la Argentina. Bien, continuando con lo que tú habías dicho, Mario, yo he leído, sí, el informe de ese alto magistrado del Vaticano, que no es la primera vez que lo dicen, y que yo recuerdo que hace unos cuantos años, cuando apareció aquel meteorito que la NASA investigó caído en la Antártida y se encontraron microfósiles, también alguna jerarquía de iglesia salió prontamente a declarar que habría que prepararse para ir a las misiones de futuro, a ir a bendecir o a bautizar, esa es la palabra, bautizar a la cultura extraterrestre. Y a mí me dio una sensación entre, que me parece una posición entre desopilante y trágica, ¿no? Porque si tienen pensado ir al espacio a bendecir a alguna cultura como hicieron con nuestras antiguas culturas de Mesoamérica, mejor que se queden, que no vayan a ningún lado, ¿no? Además me parece que es pretender descalificar o no entender o ignorar que estas culturas extraterrestres en un porcentaje bastante alto tienen un desarrollo evolutivo mucho superior a este, ¿no?, que ha logrado este ser humano. Así que bueno, pero de cualquier manera yo comparto y coincido contigo, y es mi posición, tú lo sabes, de hace muchísimo tiempo. Yo me aferro como un náufraga desesperado a cada noticia que nace de ámbitos no naturales, y esos ámbitos no naturales cada vez están mirando la información, se animan a publicarla. Todavía no hay comentarios, por lo menos yo no los he visto, pero yo creo que estamos, como lo decía, en el cierre de la noticia que colgamos hoy en el diario El Tiempo. Creo que estamos en el buen camino, en el camino correcto, en el camino que muy pronto yo sugerí que iba a ocurrir, de que los locos van a ser aquellos que nos han castigado a nosotros con ese concepto hace muchísimos años, ¿no? Porque pretender que todavía lo único que existe como entidad biológica en este mundo es este pobre ser humano lleno de limitaciones, pero con posibilidad de llegar a una evolución superior, y no tengo ninguna duda que lo va a lograr, es realmente un verdadero absurdo. Pero bueno, entremos en materia. Cuéntanos un poco, que vos pudiste profundizar un poquito más en la noticia, de esto tan importante que sucedió en las horas del mediodía, por lo menos en nuestro horario de Argentina, en el Centro Nacional de Prensa, que sería la segunda vez que ocurre algo parecido, que en aquella vez no tuvo tanta trascendencia porque no fue transmitida por la CNN en forma directa, que fue aquella puesta ante la opinión pública el proyecto Disclosure, que lidera el doctor Steven Greer. Yo creo que esta gente hasta puede llegar a estar en contacto con ellos y ser parte de ese proyecto, ¿no? Pero esto fue muy puntual. Vinieron a denunciar, si yo no me equivoco, esa era la información, de que varias veces desde los años 50 los famosos silos nucleares, donde Estados Unidos aloja toda su potencial nuclear a través de ojivas de misiles, había estado controlado y muchas veces habían desactivado la posibilidad de lanzamiento de alguno de estos misiles. Cuéntanos. Sí, Jorge, más o menos lo que usted dice, lo que ocurrió hoy a las 12:30 hora del estado de Seattle, Washington. Se realizó esta conferencia de prensa a las 13:30 hora argentina, por el tema de los usos horarios pudimos empezar a verla acá. No hay mucha información en internet todavía respecto a las conclusiones y demás, pero obviamente del inglés pude rescatar lo más importante, digamos, ¿no? Lo importante acá que hay un investigador que se llama Robert Hastings, que fue el que nucleó a estos seis ex personajes militares, casi todos son de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que han tenido en su responsabilidad, digamos, el manejo de la activación de armas nucleares o la activación de misiles nucleares en algunas bases específicas. Entonces, bueno, de alguna manera nucleó a estos seis acreditados y responsables de este tipo de manejo de armas, en retiro, obviamente, que no están en actividad, y realizaron sorprendentes declaraciones, ¿no? Mario, ellos hablan de... Mario, sí, dispensame 10 segundos. Veo que hay mucha gente en Skype, colegas, investigadores, Si quieren agregarse a esta charla, a la reflexión de esto que ha ocurrido hoy, con mucho gusto les vamos a dar el aire para que participen. Te sigo escuchando, Marito. Bueno, encantado. Ellos hablan de diversos ataques, o sea, hablan de ataques en el sentido de que obviamente sufrieron algún tipo de anulación de lo que estaban haciendo de manera estratégica, digamos, ¿no? Pero básicamente hablan de bloqueos en el funcionamiento de las bases. Es decir, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos se han dado en muchísimos casos situaciones en las cuales en las bases nucleares se han bloqueado el funcionamiento de los misiles. Y esto es muy importante y muy serio, digamos, ¿no? Que lo esté diciendo gente responsable de la emisión de esto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como le decía, fueron 6 ex militares y un recluta que hablan sobre este mensaje, y lo que quieren decir de alguna manera es que piensan que estas culturas, sean dimensionales o extraterrestres, eso lo dejó claro también uno de los expositores, aparentemente nos están indicando de que nos alejemos de las armas nucleares, como que sería un tema con el cual tendríamos que tener cuidado y no jugar, digamos, ¿no? Uno de los más importantes expositores fue Charles Hall, que según dijo él se retiró en el año 1991 de su cargo, y explicó cómo los OVNIs bloquearon misiles nucleares en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Detalló también que trabajaba en Bentwater, Suffolk, en el año 1980 y experimentó un encuentro que le causó bastante miedo, según cuenta él. Temprano a la mañana, en diciembre de ese año, 1980, varios miembros de seguridad vieron luces en el bosque cercano a Warbridge. La patrulla se aproximó y vio un objeto triangular de aspecto metálico oscuro que desapareció en silencio a gran velocidad, según dice. Y semanas después, Hall recibió la información de que otra vez las luces se estaban viendo de vuelta en el mismo bosque, por lo cual dice que con 2 policías y con una cámara grabadora se acercó y pudo ver que las ramas de los árboles y las concavidades tenían unas marcas, digamos, de 183 a 244 centímetros, y encontraron también altos niveles de radiación. Otro de los militares que habló fue Wayne Anderson, quien vio un OVNI cuando trabajaba en 1970 y dijo de que le han mentido mucho a muchas personas en estas décadas sobre la verdad del fenómeno OVNI. Otro de los que estuvo también participando de esta conferencia fue el capitán Robert Salas, que cuando usted nombró recién el tema de que se tocó el tema de la desactivación de misiles en el programa de Larry King, fue uno de los que estuvo presente, y explicó que era comandante de misiles en la base aérea de Maltron, en Montana, en el año 1967, cuando los hombres de él le advirtieron a gritos por teléfono de que había un objeto rojo brillante y que fue visto sobre el silo de su misil. El silo ese, dice él, que estaba a 18 metros bajo tierra, y poco después descubrieron que todos los misiles, que eran 10 en total, fueron desactivados. Salas efectuó un llamamiento al gobierno de los Estados Unidos a revelar las visitas de OVNIs en el pasado, y dijo que la exposición, que hoy es evidencia, ya es a partir de ahora de dominio público. Y agregó de que el fenómeno OVNI no es real ni tampoco imaginario. Que el fenómeno OVNI es real y que no es imaginario. Uh-huh. También agregó de que le parecía muy muy mal que hoy por hoy sea un secreto, y que cuando él trató de al otro día tratar de hablarlo al tema, fue silenciado por superiores. También dijo de que el bloqueo de armas nucleares es un asunto de seguridad, y advirtió que la Fuerza Aérea ha mentido sobre las implicancias de la seguridad nacional con los OVNIs sobre las bases nucleares, y puedo probarlo, subrayó. Es importante también decir que todos estos expositores se nutrieron de información, es decir, tenían legajos y papeles gubernamentales en sus manos, los cuales pusieron a consideración del público y obviamente del gobierno, ¿no? Porque de alguna manera lo que están denunciando es que el gobierno reconozca todo esto que ellos vivieron en carne propia, ejecutando este tipo de cargos, digamos, ¿no? Otro de los testigos fue Bruce Fentesmarker, que dijo que el equipo de seguridad vio un ovni en forma de cigarro volando sobre la base Warren en Wyoming, en el año 1973. Los expositores recibieron 120 militares en retiro, es decir, estas personas son 6, pero hay atrás de ellos más de 100 personas más. Son 120 militares en retiro que señalan intervenciones extraterrestres en bases nucleares en fechas antiguas y algunas más recientes que llegan hasta el año 2003. Incluso el anfitrión, que fue Robert Hastings, como le decía, un investigador que escribió un libro relacionado a esto, dijo de que tiene dos casos de personas que están hoy por hoy ejecutando sus cargos, o sea, están en actividad militar, por lo cual le pidieron no revelar sus nombres, pero que habrían recibido también este tipo de manifestaciones sobre silos nucleares y desactivación de misiles. Y es otra cosa que puedo agregar es que lo que Robert Hastings manifestó es de que es importante tener en cuenta la perspectiva armamentística nuclear a partir de ahora, es decir, el hecho de que hayan sido desactivadas en varias oportunidades este tipo de armamento significa que hay una vigilancia, pero más que una vigilancia, en algunos casos una acción concreta de estos seres que, si bien ellos no se arriesgaron a afirmar que eran extraterrestres, pero le dieron la posibilidad de que fueran dimensionales o extraterrestres, que si vamos al caso, ese sería un fenómeno desconocido también en cualquiera de los dos. Así que básicamente lo que pude, tampoco la vi completa, sé que duró 1 hora y 15 aproximadamente la conferencia. Cuando tenga más tiempo la voy a ver y ojalá la podamos conseguir en castellano. Y creo que a partir de mañana algunos medios de prensa emitirán algún tipo de informe un poco más preciso. Pero básicamente lo que pude rescatar de lo que pude ver es medianamente lo que le pude contar. Mario, yo no alcancé a ver en los escasos minutos que estuve viendo las conferencias que había una cámara en primer plano enfocando a cada una de las personas que intervino, si había muchos medios de prensa, porque te acordás que en aquel momento, cuando se dio en el 2001 ante la presentación de Disclosure Project, había cantidad impresionante de medios de información, de fundamentalmente de televisión, de muchas partes del mundo, ¿no? Sí, mire, no pude conocer la cantidad exacta, pero sí en el paneo cuando, porque la conferencia se desarrolló con una exposición de cada uno de los 6 ex militares, uh-huh, donde cada uno desarrolló su experiencia, obviamente de manera bastante breve, pero luego cuando terminó cada uno su exposición, que duró alrededor de 8 minutos cada una, la última parte, la última media hora fue directamente respuestas a los medios de prensa. Se colocó un micrófono al costado de la mesa en la cual estaban ellos, y los diferentes medios iban acercando ese micrófono, iban formulando algunas preguntas y hacia quién iba, y bueno, se acercaban al estrado el que correspondía responder y daba su respuesta, digamos, ¿no? Pero sí, había una cantidad importante. Yo calculo que debe haber habido no menos de 40 medios de prensa. Bueno, según lo que puede ver en el paneo, ¿no? Esto va a provocar que, se supone, porque aquella vez también que hubo tantos medios de prensa, solamente la agencia EFE de España le dio alguna entidad a aquella conferencia. Digo que mañana muchos medios de prensa y muchas agencias de noticias se hagan eco, porque todo es un dato impresionante. Acá ya no estamos discutiendo si los ovnis existen o no existen. estamos están denunciando que los ovnis o objetos voladores no identificados o naves extraterrestres, diría yo, están interfiriendo ante los programas nucleares, ¿no? Y fíjate, Mario, que yo desde que comencé con esta con este trabajo siempre la tarea me ha ido educando a reflexionar y a buscar como si estuviera ante un gigante rompecabezas las piezas que puedan ir luego encajando en forma realmente perfecta. Y qué curioso que esta conferencia de prensa de hoy denunciando este tema de los del armamento nuclear me hizo recordar a los dichos de lo que en la historia moderna de la ufología está considerado como el primer contactado físico con actividad pública, que fue John Adamski. Y todo lo que se ha escrito de John Adamski establecía que uno de los mensajes que más claramente recibió él en sus contactos físicos con extraterrestres fue que debía viajar por el mundo, comenzando con los gobernantes de Estados Unidos, y sugerirle que no desarrollaran la energía nuclear ni siquiera para la paz, porque no la iban a saber dominar. Y fíjate, después de tantos años, de más, casi 60 años, porque la actividad de Jordansky se registra en los 50, vienen a confirmarnos con esta vigilancia de los sinos nucleares que siguen en la misma posición, diciéndole, señores, no jueguen con esto, porque las primeras víctimas directas de esta locura, como alguna vez lo fue Hiroshima y Nagasaki, y ni qué decir de la explosión de la base nuclear o usina nuclear de Chernobyl, hemos sido nosotros, los humanos, ¿no? O sea, que estamos siendo o podemos ser en forma masiva víctimas de nuestro propio invento, ¿no? Sí, exacto. De hecho, en algún momento, no me recuerdo cuál de ellos, dijo que todo esto comenzó en el año 45, o sea que con el detonamiento de las dos primeras bombas nucleares se empezó a reflejar esta actividad en los hilos, digamos, ¿no? Así que tiene que ver con ese hecho, digamos, ¿no? Como si hubiera sido una alerta para quienes están impidiendo a partir de ahí algún tipo de actividad. Y bueno, como usted decía, George Adamski fue uno de los primeros que empezó a hablar sobre esta preocupación, ¿no? De estos seres que estaban empezando a ver que el hombre podía hacer mal uso de ese conocimiento de la energía atómica. Y bueno, lo que hoy vemos, digamos, es un esta gente está preocupada sobre todo para que le haga caso el votante común, el ciudadano común, ¿no? Que es de alguna manera el que financia todo esto, que merece conocerlo. Pero además de conocerlo, lo que ellos dicen es que a partir del Blue Book, del libro azul, el gobierno de los Estados Unidos se abstuvo de realizar algún tipo de opinión o de análisis respecto al fenómeno OVNI. Ellos lo que piden también es que se reabra todo esto, que se vuelva a tratar por el gobierno, y obviamente quieren que reconozca el gobierno que todos estos casos que ellos testifican y que tienen alguna prueba, digamos, ¿no? En muchos casos sea reconocido por el gobierno, que el gobierno le dé el visto bueno a todas estas palabras de ellos y de alguna manera que eso repercuta en la sociedad, ¿no? Yo pienso que con el Disclosure Project en el año 2001 no llegó masivamente, si bien los que estamos en el tema conocemos estas declaraciones, al ciudadano común del mundo y de los Estados Unidos no ha llegado, porque si realmente hubiera llegado creo que hubieran ejercido algún tipo de presión fuerte. Lo que ellos están pidiendo es apoyo ciudadano para que el gobierno no tenga otra alternativa que brindarle la información, porque el gobierno no es nada más que un empleado del ciudadano y está administrando los recursos del pueblo. O sea que el pueblo necesita conocer y debe conocer lo que está ocurriendo, y sobre todo se enfocaron en eso, Jorge. Pero además no podemos ignorar, Mario, que por lo menos, no sé estas personalidades de hoy, pero los otros casi 500 personas que integran el Discursor Project se han ofrecido ir a declarar bajo juramento y presentando las pruebas ante el Congreso de Estados Unidos. O sea que la cuestión no queda en el ámbito de un núcleo cerrado, la convocatoria de la prensa de forma masiva. Yo creo que esto, estamos viendo momentos históricos. Y volviendo un poco al pasado, tampoco fue casual que el estrellamiento de Roswell se registrara a unos kilómetros donde la Fuerza Aérea de los científicos de Estados Unidos hicieron las primeras experimentos con energía nuclear, ¿no? Esto fue todo un gesto también de ir a señalar ese lugar, ¿no? Yo pienso que sí. Siempre ha sido una especie de imán la actividad del hombre con ese tipo de armas de destrucción masiva. Ha llamado la atención, evidentemente debe provocar más daño del que nosotros suponemos en otras partes, ¿no? No solamente aquí, y el daño material que provoca en el momento. Quién sabe esa energía o esa emanación, ¿no? De esa fuerza tan grande que produzca, ¿no? A nivel, digamos, de lo que no podemos ver aquí. De alguna manera, como para poder explicarlo, quizás las consecuencias negativas sean mucho más de lo que nosotros pensamos, así que probablemente estemos jugando, digamos, con un arma demasiado peligrosa, mucho más de la que estos propios militares piensan. Así que esta gente que ha tenido este tipo de experiencias, de alguna manera lo que están reflejando es de que debemos de tener cuidado. Ellos han recibido un escarmiento bastante importante. Por ejemplo, Robert Salas comentaba que él tenía un objeto de más o menos 20 a 25 metros de diámetro en la entrada de la base nuclear, que desactivó estos 10 misiles que estaban 18 metros bajo tierra, que era color naranja, muy brillante, rojo-naranja. Así que tener ese tipo de avistamiento tan cerca, aparte de tanta gente que estaba en esa base, calculo que no debe ser algo que pasa desapercibido en la vida, ¿no? De hecho, hoy por hoy debe ser lo que lo impulsa a hablarlo, ¿no? Así que esperemos que lo que no se logró en el año 2001 se logre ahora, que básicamente que la gente apoye, porque por más que estos militares estén dispuestos a testificar con pruebas, con su juramento ante el Congreso, si la gente común, si el ciudadano común no presiona, jamás va a haber una sesión del Congreso abierta para que puedan hacerlo. O sea que un poco es como un ida y vuelta que se necesita también de presión por parte de la ciudadanía. Así que digamos que lo que están pidiendo ellos es eso, básicamente, Jorge. Sí, aparte no debemos ignorar porque hay una pregunta que a mí en lo personal me lo han hecho sistemáticamente los medios de prensa, tanto acá como en Colombia. Bueno, ¿y por qué callan? ¿Por qué ocultan? ¿Por qué no dijeron toda la verdad en su momento? Y esto es consecuencia de una enorme ignorancia de algunas cuestiones que tiene este mal llamado fenómeno de los ovnis. Porque muy pocos periodistas en el mundo, de los medios de temas generales, sabe que en a finales de los 50 el Congreso de Estados Unidos elaboró una ley que penaba con cárcel destitución de su cargo en el caso que fueran militares o despedidos, si fueran personas civiles o científicos que hablaran o contaran sus expedientes sobre el tema OVNI. Entonces esa es por qué la razón de 50 años de silencio. Lo que ocurre es que hay en estos momentos una realidad que los que originaron aquella perversa ley para mantener ignorante a la población toda, que lamentablemente con esa vocación de genuflexión que tienen los gobiernos como los nuestros, que los norteamericanos llaman subdesarrollados, y en algún punto lo somos, se unieron a esa negación de transmitir información sobre esta temática. Pero, insisto, ignoraron que esta gente ya hoy, porque todas las imágenes que vimos, es de gente que está de 60 años para arriba. Y esa gente ya ni siquiera va a poder ser encarcelada, porque la jurisdicción en todo el mundo dice que las personas por encima de los 70 años a lo sumo le darán cárcel por casa, no casa por cárcel. Entonces, esta es la realidad y la respuesta que muchas veces se utilizan, o las preguntas que muchas veces se utilizan los medios de prensa con perversidad, un poco para ver qué es lo que respondemos nosotros, porque objetivamente uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no lo dijeron antes? No lo dijeron antes por esa razón. Pero hoy hay mucha gente que está hablando, no solamente en Estados Unidos. Inglaterra blanqueó muchos sus expedientes secretos. Hay un legislador europeo del Fondo Común Europeo que está sugiriendo que los gobiernos europeos desclasifiquen los expedientes secretos sobre la temática OVNI. Y de hecho están blanqueando que esos expedientes existen. La Fuerza Aérea Brasilera, con esta posición ya inclaudicable de elaborar protocolos para sus pilotos, toda una información que va a traer Ademar Gaibar para nuestro Congreso de noviembre, lo que tú compartiste junto con nosotros, la presencia de Ariel Sánchez, el coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, donde blanqueó, acá ante la sorpresa de muchos de nosotros, su oficina donde oficialmente se investiga la temática de fenómenos anómalos aéreos. Estamos frente a una realidad, no jodan más con eso de que el OVNI es un mito o que lo extraterrestre no existe. ¿Ah? Entonces, yo me pone muy feliz todo esto porque entiendo que estamos en el camino correcto, en el camino en que se van a ver obligados, inclusive por la sociedad, y esto es muy bueno que tú lo hayas destacado, a los medios de prensa reclamarle con energía, señores, no mientan más. Porque así como tú y yo recibimos información todos los días por esta extraordinaria tecnología que es Internet, ellos también lo reciben. Pero ellos lo tiran a la basura y nosotros tratamos de contárselo a la gente. Bueno, tengo dos preguntas. El amigo Richard dice, así, ¿me pueden confirmar la nota que circula por la red respecto al avistamiento masivo para el 13 de octubre? Esto, yo no tengo información sobre ello. Espero que no sea una información parecida a esa mujer de Australia que en octubre, también creo que fue el año pasado, nos anticipó una oleada, no sé de qué cosa, y que nunca apareció. Dice, pronosticado por un oficial retirado de la Fuerza Aérea, Stanley Fulham, ha pronosticado un libro recién publicado de 352 páginas por este oficial. ¿Tenés alguna información sobre eso, Mario? Eso nada más, que hay una persona ex militar que habría anunciado. Yo creo que es muy difícil, como dice usted, poner una fecha y una hora en este tipo de cosas. Quien sabe medianamente, seriamente, sabe que esto no es imposible. Si ocurre, bienvenido sea, pero yo creo que hacerse eco y generar expectativas me parece demasiado arriesgado. Ya ha ocurrido en varias oportunidades y yo espero que esto ocurra en algún momento, que haya una manifestación oficial de ellos, de estos seres, digamos, ¿no? Como para que, y masiva, ¿no? Como para que no queden dudas. Y pero de aquí a que sea el 13 de octubre o que sea una fecha indicada, no me arriesgaría. Así que bueno, es mi opinión, la noticia la leí. Sí, aparte, aquellos que se han arriesgado a dar fechas, y yo acá en Argentina, inclusive en Córdoba, y alguna vez hablé con uno de ellos y se manifestó muy arrepentido de haber arriesgado una fecha porque quedó como el tonto del batallón, casi todos han fracasado estrepitosamente. Pero mira, Aníbal Omar me envió también una información hace unas horas sobre que tres gigantescas naves invisibles en la órbita de Plutón son registradas por el proyecto SETI con rumbo a la Tierra. Que hay unas fotografías. O sea, que información hay mucha, y yo creo que los que trabajamos con esta realidad tenemos que manejarlo con muchísimo cuidado, porque caminamos por el borde de un abismo, ¿no? En cuanto nos juguemos muy, muy enérgicamente por este tipo de noticias, bueno, seguramente no nos va a ir muy mal, muy mal. Y Miguel Méndez nos pregunta si han escuchado algo de Eduardo Tarabelli. Yo en lo personal ignoro quién es este señor, no sé si tú tienes información, Mario. Bueno, Tampoco, no he tenido, pero bueno, buscaremos, así podemos, todo lo que se pueda aprender, estamos siempre abiertos, así que siempre que sea serio y de buenas fuentes, estamos abiertos a ese tipo de cosas. Sí, yo diría que al amigo Miguel Méndez, que si nos puede ampliar algún tipo más de detalles para buscar la información, y por qué nos pregunta si hemos escuchado a este amigo, ¿no? Eduardo Taraberi. Bueno, mientras tanto, a lo mejor Miguel nos manda información, te cuento algo. Yo tengo una amiga tontita en Buenos Aires, que es periodista, es colega nuestra, que manda este mensaje. Jorge, decile a Mario si vos querés y me dejás, si yo quiero y te dejo, tiene que ser, si no te dejo vos no podés hacerlo, que me gustaría entrevistarlo en la radio AM830. Y termina diciendo la tontita, si me dejás no me enojo. Si no me dejás, no me enojo. ¿Qué decís vos? A mí, la decisión es tuya, a mí que no me metan lío a mí, ¿no? No, decís, Pato, encantado, no tengo ningún problema, salvo que siempre tendría que ser de 7 de la tarde en adelante, que mi horario no laborable. Lamentablemente tengo que trabajar hasta el día. Bueno, trabajar es un eufemismo, ¿no? Bueno, cumplir horario. Bueno, digamos, intentamos. Bueno, Pato, ¿ves? Yo lo dejo y él quiere, así que ahí está todo tuyo. Lo vamos a sacar del anonimato. Bueno, se nos ha ido el programa con una velocidad impresionante, y esto quiere decir que, por lo menos de mi experiencia de más de 25 años de radio, cuando a uno le pasa pronto el programa es porque el programa ha sido interesante, y yo creo que la charla con Mario, como siempre, ha sido muy buena, muy dinámica, y aportando datos, ¿no?, de todo esto que está ocurriendo en este momento tan fantástico. Yo no voy a negar, y tampoco voy a engañar a las personas que conocen bien de cerca quién es Jorge Suárez. Y cuando aparecen todas estas noticias tan positivas para aquellas personas que hace muchos años que venimos trabajando con esto, denigrados, etiquetados de locos, descalificados, acusados de ebrios, de drogadictos, me da una íntima felicidad, ¿no? Y pienso, insisto, con perversidad un poco más allá, porque por una cuestión de lógica, a lo mejor no es así, pero se daría el absurdo de que cuando los medios de prensa se decidan abrir un debate sobre esto y a informarse, inexorablemente van a ir a convocar a aquellas personas que tenemos algún tipo de experiencia y años en esta tarea, ¿no? Y obviamente yo me voy a prestar a su requisitoria, como lo he hecho siempre, pero me voy a divertir mucho, ¿no? Porque alguna ironía le voy a tirar, como diciendo, tanto tiempo esperado. Perdiendo el tiempo con estupideces, porque realmente cuando uno mira, escucha radio, ve televisión y ve tanto espacio perdido con tonterías que no llevan a ningún lado, es un verdadero pecado, ¿no? Con todo respeto que a mí me merecen los medios de prensa. Uy, lo que me dijo Pato Miguel, no lo puedo reproducir. No lo diga, dice. Lo digo, ¿eh? Después te lo digo al oído. Estas son las amigas. A ver, ¿qué tenemos acá? Nada. Bueno, Marito, nada, agradecerte como siempre que nos has acompañado. Seguimos alerta. Y nada, gracias por habernos acompañado. ¿Cómo? Que si te interesa una reflexión final para la audiencia de todo esto que nos está ocurriendo, tu pensamiento, sí, a tu disposición. Hay algo que me quedó algo en el tintero que me gustaría que me ayude usted un poquito, que Dale. A lo mejor tiene memoria. Cuando usted dice que, cuando se habla, ¿no?, de que el gobierno muchas veces prohíbe, silencia a los propios empleados, a los propios, en este caso, responsable de silos nucleares, pero también a coroneles, a todo el ámbito militar, en cuanto a no hablar sobre el tema este. Existe un informe que recuerdo que Juan José Benítez en algún documental lo pone a consideración, que es el informe Brooklyn, sí, que todavía tiene vigencia. Yo no recuerdo exactamente lo que dice, obviamente, pero básicamente lo que recomienda es no hablar sobre el tema, en sí, particular, dejarlo todo en la nada, silenciarlo, es decir, no estamos inventando, no estamos suponiendo, existe un informe que tiene vigencia hoy por hoy, en el cual los diferentes grados militares deben respetarlos, y evidentemente los están de alguna manera obligando a no hablar sobre el tema OVNI extraterrestre por no causar un pánico o por no generar un desorden en la población. Creo que algo así habla, no sé si usted recuerda algo de eso, Jorge. Sí, sí, pero que es una constante, Mario, una constante de todos los gobiernos. Recuerda que hace unas semanas atrás apareció dentro de los documentos planteados en Inglaterra sobre la decisión de Winston Churchill de decir silencio absoluto sobre lo que venían denunciando sus pilotos militares en la Segunda Guerra Mundial, y todos con esa idea de que podía crear pánico en la sociedad. Y yo creo que allá a finales de los 40 tenía un poquito de sensatez. Yo creo que estaba bien, que estuvo bien que la Fuerza Aérea de Estados Unidos cambiara totalmente la noticia de 48 horas del estrellamiento de Roswell, donde hablaron de naves alienígenas y recuperación de entidades biológicas extraterrestres, porque era muy difícil en aquellos entonces decirle graciosamente a la sociedad humana, uy, se nos cayó algo extraterrestre. Porque estaba muy fresco en el recuerdo programa de radio de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, en el año 18, donde mucha gente no se percató que era ciencia ficción y anunciaban el desembarco de naves marcianas invadiendo distintos lugares de Estados Unidos. La gente se suicidaba. Entonces, hasta ese punto yo creo que hubo un prurito de sensatez. Pero ya después que el hombre salió al espacio, seguir con esta absurda negación de una realidad en una situación planetaria tan comprometida, donde hay un profundo desequilibrio de todos los ecosistemas planetarios producido por la estupidez del hombre, muy especialmente del hombre científico, señores, ya es hora que tomemos las cosas en forma adulta y le digamos a la sociedad, porque la sociedad está preparada para recibir la información. Cuando uno se encuentra frente a una encuesta de Gallup, que es la encuestadora más importante en el mundo de Estados Unidos, o esa encuesta que se hizo acá en Córdoba hace unos años, la encuestadora Delfus, que para la provincia de Córdoba es la encuestadora más importante que tiene la provincia, y arroja un porcentual de personas que aceptan absolutamente esta realidad de los ovnis o de los extraterrestres en un 70%, bueno, señores, ya entonces la negación pasa por otro costado. Hay una actitud absolutamente cínica de seguir pretendiendo de que quienes hablamos de estas cuestiones lo hacemos porque la hemos inventado o porque estamos absolutamente delirantes, ¿no? Es evidente, Jorge, pero bueno, creo que basándonos en este tipo de personas, porque son personas respetadas, con un puesto ocupado, con una trayectoria y con informes, pienso que pisamos sobre firme, y más pisemos sobre firme, creo que de a poco ese 70% que dice usted ejercerá la suficiente presión como corresponda, no solamente a través de los medios de prensa, sino también reclamándoselo a su propio gobierno, ¿no? Porque hay diferentes maneras de poder contactar, digamos, con... Mario, el eslabón definitivo para que los gobiernos también se hagan cargo, obviamente son los medios de prensa. Pero mira, recién me está mostrando, sí, Mario, ¿te acordás que en esos análisis de video que hizo José Escamilla, donde denunciaban que ni Marte ni la Luna, los colores de la superficie de nuestro satélite y de Marte no eran los que nos contaba NASA, y Lu me está mostrando, y ahí luego poner la ventanita de Jaica, donde NASA ha mostrado los verdaderos colores de la Luna, parece la Tierra, es increíble, ¿está? Y nos convencieron hasta ahora que era de un gris pizarra toda, ahí está, ahí ya va a poner luz en, parece un planeta. Entonces basta de mentiras. Pero yo creo que más allá de la necesidad, la urgencia, a veces por demasiada actitud ansiosa, que es mi caso, de que definitivamente cuenten todo lo que saben, están tratando todavía muy tímidamente, como decía a veces Fernando Jiménez Oso, comenzar a informar a la sociedad de todo lo que saben. E insisto, yo creo que tanto esta reunión que se hizo hoy en el Centro Nacional de Prensa como aquella otra del ICOSUR Project es un proyecto del gobierno de Estados Unidos. Sabemos cómo se manejan, nadie es tan corajudo como para ir a hacer semejante denuncia. Lo mismo digo cuando lo escuchábamos, señor Corrado Balducci, decir estos extraterrestres son los ángeles de la Biblia, o en el mismo rumbo, aunque no tan explícito, el padre Gabriel Funes, director del Servicio Astronómico del Vaticano, tiene la misma posición. Yo nunca me creí que Monseñor Corrado Balducci, todo lo que declaraba, que iba a cuanto congreso de OVNI que lo invitara a decir estas cosas, que además incluyó dentro del proyecto de desclasificación del doctor Steven Greer, lo hacía con el desconocimiento del Papa. Si hay un poder verticalista en este planeta, es el Vaticano, que nadie tenga ni siquiera un céntimo de duda, ¿no? No, exacto, Jorge. Inclusive, mientras usted reflexionaba recién, me acordaba de que esta gente que forma el proyecto Camelot, sí. Estos dos investigadores, que están haciendo un trabajo maravilloso. ¿Cómo, Jorge? Digo que están haciendo un trabajo maravilloso, realmente. Me pongo de pie y me descubro entre ellos. Sí, Bill Ryan y Kerry Cassidy, que sí. Son. Bueno, ellos han reconocido de que ellos, dentro de lo que es la estructura gubernamental de los Estados Unidos y del mundo, digamos, no esta estructura no visible, existen lo que ellos llaman los boinas blancas, que son gente que está propiciando que esto salga. Es decir, dentro de esa escala hay gente que también le preocupa esto y que obviamente protegen a las personas, porque evidentemente, tanto como cuando habló Edgar Mitchell, como cuando está hablando esta gente, cuando habló estos astronautas que como Gordon Cooper, como bueno, lo que habló Aldrin el año pasado, lo que están diciendo estos ex militares, pienso que toda esta gente tiene que tener algún tipo de garantía o algún tipo de iniciativa gubernamental. Lo mismo que, como usted comentaba recién, este astrónomo del Vaticano que está diciendo de que podría confesar como se dice, bautizar a extraterrestres. Yo pienso que viene no de él, viene de algún poder superior, digamos, ¿no? De escalas superiores, para que ellos puedan hablar de esto. Si bien uno sabe leer entre líneas y sabe que todo esto tiene que ver con quizás algo que vaya a ocurrir y que de alguna manera nos están preparando el terreno, o de alguna manera que empezamos a pensar en esto por algo, que empecemos a conocer esto por algo. Yo creo que por ahí va la mano. Si esta gente está hablando en el Club Nacional de Prensa de Washington ante tantos periodistas y lo emite en la CNN, no creo que sea en rebeldía a ningún gobierno. O sea, evidentemente hay algún poder que está de alguna manera propiciando esto o apoyándolos, digamos, ¿no? Claro. Mira, acá hay otra pregunta que nos manda el amigo Carlos y Nowe. Dice, ¿le podría preguntar a Mario si sabe algo acerca de la posición del gobierno argentino con relación al tema? Por lo que sé, lo único que comentó Andrea el otro día, que se estaba recién empezando a hacer las tratativas para comenzar a desclasificar algo. Yo recuerdo el caso de la Antártida Argentina en el año 65, que fue uno de los primeros casos que involucró a militares con el gobierno argentino y tuvo una desclasificación o una apertura pública de manera instantánea, y luego a partir de ahí hubo un secretismo, un cerramiento, digamos, total, ¿no? pero evidentemente uno que medianamente tiene contactos con algunas personas, inclusive aviadores, off the record, sabe que los avistamientos y los casos y las filmaciones de radar existen en el gobierno argentino, como calculo que en todos los gobiernos de los más importantes países, no importantes, de todos, digamos, ¿no? Como nos comentaba Ariel Sánchez en Uruguay, si bien muchos de los casos que le presentan ellos descubren que son de causas humanas o son una explicación racional, tienen también ciertos casos y persecuciones y avistamientos de radar y objetos que han perseguido a aviones en el gobierno uruguayo que no explican qué es ese otro objeto que los está persiguiendo, y no tiene ningún problema en decirlo, no sabemos de qué se trata. Así que pienso que el gobierno argentino debe tener una importante cantidad de casos que espero, ejerciendo presión como lo está haciendo Sephora a través de una firma o de un apoyo ciudadano, consigamos que pronto tengamos una desclasificación oficial y expedientes X argentinos dentro de poco, ¿no? Claro, vale la aclaración sobre Sephora, ya que tú mencionaste, Andrea, que bueno, fue una acción que realizó en nombre de Sephora Silvia y Andrea Simondini, presentándole casi en mano a la Presidente Cristina Kirchner cuando visitó la ciudad de Victoria hace unos meses atrás, ¿no? Aunque todavía no tienen una respuesta explícita sobre eso, pero yo creo que están en el buen rumbo, ¿no? Bueno, nada, Mario, agradecerte una vez más que nos hayas acompañado, y en la esperanza de que sigamos día a día recibiendo de esta noticia positiva, ¿no? Ojalá que sí, Jorge, sí, muchísimas gracias a usted, un abrazo, saludo a los oyentes, y creo que sí, si Dios quiere, quizás en lo que falta del 2010 todavía recibamos alguna otra noticia de este calibre, como la de hoy, gente importante hablando del tema este que nos interesa, y esperemos que pronto vaya saliendo a la luz, como digo, toda esta información de manera seria y responsable, así que encantado como siempre, Jorge, estamos en contacto y hasta pronto. Bien, ahora cuando cortemos yo le voy a transmitir a la señora Patomir cuál es tus aranceles, tu calle para ser entrevistado, donde yo voy al 50%. Un abrazo grande, Marito, y nos seguimos en contacto, ¿eh? Bárbaro, Jorge, otro abrazo. Bueno, antes de despedirme quiero decirle que ya está confirmada nuestra reunión presentación de nuestro 73º Congreso Internacional de Homeología en Capilla del Monte el día 9 de octubre. A ver, separemos porque si no la gente se confunde. El 9 de octubre vamos a presentar en la ciudad de Córdoba, en el auditorium del Salón del Automóvil de Córdoba Capital, una reunión con amigos de Córdoba a partir de las 16 horas, donde vamos a presentar el congreso. Vamos a utilizar la invitación de todos los amigos que van a participar para transmitírselo a las personas que les interese luego venir al congreso los días 5, 6 y 7 de noviembre. Además vamos a llevar alguna información de último momento sobre esta realidad que nos apasiona a todos. Bueno, gracias. Será hasta mañana, como siempre, a partir de las 22 horas con Alternativa Extraterrestre. Muchas gracias por habernos acompañado, que Dios lo bendiga y será hasta entonces. Tengan ustedes muy buenas noches.